corazón se compone de las ideas que iluminan la imaginación. Esa mezcla no es como ninguna, aunque muchos quisieran tener. A todos los rumberos buenos yo le inspiro a este bembé. Vámonos a guarachar, mami, vámonos a cumbachar. En la rumba de la vida uno tiene que gozar. Busca las pailas, saca el bongo, que los rumberos están gozando.